yo. Si, je te sais que non, non. You get smart with us, babe. It's real. Vamos a correrlo con mi hermano. Puta, yo exploto. Remember your club, remember your club. Tengo una del blanco. Vamos a correrlo con mi hermano. Puta, yo exploto. Remember your club, remember your club. Mami, estoy mareado, pero no pierdo el enfoque. Cara de poker, está jugándome popper. Estos giles haciendo papel de hocker. Santo payaso, está esperando que yo choque. Estoy interlado, vendiendo la nega a la coque. Me está llamando otra vez, quiere que yo toque. De lejos bando porque yo estoy en el bote. Quien no fuma, aunque fume. Va a pagar, mami, va a pagar. Sé que mañana es lunes, pero mañana no voy a trabajar. Vamos a correrlo con mi hermano. Puta, yo exploto. Romper your club, romper your club. Can not fumar del blanco. Vamos a correrlo con mi hermano. Puta, yo exploto. Romper your club, romper your club. Improvisamos, aquí no hay guión. Aquí no apretamos, somos la presión. Intercalo la Michael Kors y la Carmelo. El ejercicio no afecta el resultado. Ven, fumamos un blunt. Yo soy relajado, disfruto los silencios. Fumo lo me pido y lo paso cabrón. Es el corte positivo pa' siempre. Que el nene escribe de negocios alimente. Somos suaves, somos inteligentes. Tuvimos palo, mi hermano es delincuente. Quien más fuma del plomo. Vamos a correrlo con mi hermano. Puta, yo exploto. Compré yo club, compré yo club. Quien más fuma del plomo. Vamos a correrlo con mi hermano. Puta, yo exploto. Compré yo club, compré yo club. La cadena está colgando en mi cuello. Me siento diferente, me siento distinto. Este camino, mami, nunca ha sido fácil. Pero créeme, siempre confío en mi instinto. Si fumaste lo que fumó mi hermana, entonces va a bailar bounce, va a bailar bounce. Se cuelga los 100 mayos, lo ha soltado. Y no hay tiempo a la pena, ni problema inventado. Viajamos pa'l sur explotado. Voy amaneció, pero me sale papiado. No me entro, lo juro, estoy cansado. Pero gracias por el don que me da. Fuma del blanco. Vamos a correrlo con mi hermano. Puta, yo exploto. Compré yo club, compré yo club. Can not fumar del blanco. Vamos a correrlo con mi hermano. Puta, yo exploto.